Estamos con Nora Perazzone, acaba de terminar el acto en Campo de Mayo. Bueno, ¿cómo lo viviste vos como parte de un organismo acá de la región de Derechos Humanos, de Dirección de Derechos Humanos de Malvinas? Bueno, nosotros venimos participando de este acto hace 11 años, venimos participando. Así que, y cada vez es una emoción profunda, porque llegar, entrar a Campo de Mayo, y además en esta coyuntura política, no es menor. Así que lo vivimos con mucha alegría, además, y esto me encantó, este recordatorio al compañero Oscar Patti, me encantó. Así que bueno, y desde Malvinas, imagínate lo que significa para nosotros cuando Malvinas, el centro clandestino Cilindro, fue una subzona, o sea, tiene mucho que ver con esta zona 1 de Campo de Mayo. Es un hecho histórico, así que ser partícipe de esta historia, estamos muy contentos, muy emocionados. Muchas gracias.